tus ojos vi ese tierno mirar. Se fue por tierra mi promesa de ya no volverme a enamorar. Entonces comprendí que me iba a fallar, porque un volcán se despertó dentro de mí, y aunque ayer ya no entregarme prometí, me enamoré de ti. Cuando tu piel rosé, sentí la eternidad que había pasado subsistiendo sin tu amor, que es mi felicidad. Entonces comprendí, ya nada es igual, porque un volcán se despertó dentro de mí, y aunque ayer ya no entregarme prometí, me enamoré, me enamoré.